Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata. Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas. También con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel. Teléfono 856-09-2419. Y BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Grata sorpresa de las preliminares del pasado año, y no porque aquí en la zona no supiéramos, ¿no?, de los miembros con los que contaba la comparsa del Bosque, que en 2024 arrancaba un proyecto liderado por Horacio Calvillo, con la autoría y letra de Marcos Nogueroles. En una modalidad tan reñida, ¿no?, como la comparsa, en la que tan difícil se antoja hacerse un hueco, estos maestros estuvieron a punto de acceder a cuartos de final, quedándose muy cerca del corte. Este año lo volverán a intentar, sin olvidar uno de sus objetivos, ¿no?, que es seguir mostrando en un escenario, un altavoz como El Falla, todo lo bueno que tiene la Sierra de Cádiz, y no solo carnavaleramente hablando, ¿no?, como pudimos ver con estos maestros queseros. En este 2025 la comparsa se presenta bajo el nombre de Albarracín, la aldea escondida, y entre ellos, pues, dos componentes ubriqueños que hoy nos acompañan en este estudio de Radio Ubrique. Daniel Pérez, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Daniel Rodríguez, Daniel, buenas tardes. Bueno, que Dani, me centro primero en Daniel Pérez, ¿no?, que por hablar un poquito del año pasado, escuchábamos la presentación. No sé si desde dentro a vosotros también os dejó esa impresión, ¿no?, de que la comparsa caló, la comparsa gustó. La verdad que fue impresionante, de que fue una comparsa muy humilde, muy sencilla, que al aficionado medio le gustó. Y nosotros, vamos, las pretensiones de Horacio, decía yo, si quedó de la 35 a la 30, me digo, no encantó los dientes. Un grupo nuevo, además éramos 12, mucha gente que no había cantado nunca en Cádiz, y quedamos la 26, quedamos a 6 del corte, y entonces fue de categoría, fue, vamos. Y después en la calle y todo, también gustó mucho a la gente y nos dieron mucho cariñito. Uh-huh. Decía yo que aquí en la zona sabíamos de los mimbres, ¿no? Lo hablábamos, claro, en la entrevista, sabíamos, o sabéis también, ¿no? La autoría de Horacio, lo que supone, ¿no? Lo que implica. No sé si también vosotros en las semanas previas también sentíais que... tú has estado en muchos grupos, muchas comparsas, Dani. No sé si tú en esa semana decías, oye, lo que tenemos entre manos no es malo, es bueno. No, es más, el Moro y yo estábamos ahí a porfía de que estábamos... Y yo, que ahí sí damos la campana. A que damos, estamos como hasta un poco como porque la veíamos tan bonita y tan, no sé, yo es que estoy enamorado de esa comparsa y del año que fue el año pasado, y era yo tan bonita, pero superó las expectativas que teníamos con creces. Uh-huh. Nosotros, claro, cuando estás cantando hay veces que no sabes por dónde va a salir la cosa, pero nosotros estábamos enamorados de, por ejemplo, la presentación, que eso te lleva ahí, el paso doble tan bonito, no sé. A nosotros nos gustó, al grupo le encantó. Eso también es una cosa positiva en el sentido de a la hora luego tú de defenderla, ¿no? Si tú crees en lo que llevas, lo vas a defender mucho mejor. Claro, ¿no? Cuando tú te estás comprando al autor, la idea que tienes, que en principio era, va muy de maestros que cero, y por ejemplo Jesús, el payollo que trabaja de que cero, dice, en serio voy a salir de trabajar y voy hasta de que cero. Pero cuando compras la idea, ver disfraz, cómo está enfocada, y dice, yo ¿cómo no...? La puesta en escena tan bonita que puso Orqueco, y dice, yo tengo que vender aquí el pescado y darlo todo. La verdad que está muy bueno. Ha dicho dos cosas que estuvimos hablando luego fuera de micrófono en la entrevista, que Horacio decía entre la 30 y la 35 y que el Moro y tú estabais ahí, que ibais a estar en la pelea por estar en cuarto. Hablaba de la presentación, y aquí también quiero preguntarle a Dani por qué, bueno, por toda la trayectoria que lleva de carnaval. Para una comparsa que va como ustedes, ¿no? Grupo nuevo, sin un nombre allí, la presentación es, valga la redundancia, vuestra carta de presentación. Si tú llevas una presentación como la que lleva, ya te garantiza o te asegura de que el que está allí te va a escuchar y va a poner el oído, ¿no? Te presta atención. Cuando es ese tanguillo que ya es que te entra por ojo y dices tú, hostia, a mí por lo menos me pasa, como una agrupación, la presentación entre Dalea, hay alguna que te la remontan, que el paso doble dice, hostia, tío, qué bonito, y te lo va remontando. Pero como la presentación de primera se tuerza, además que yo imagino que si sale los componentes, tú notas que la presentación ya no cuaja, ya como que te viene un poquito abajo, y allí, por ejemplo, en el caso este fue... entró del tirón. Dani, que no sé si tú también coincides con esta opinión. Claro, sí. Totalmente. La verdad que sí, me gustó mucho. Es una comparsa, aunque fueran 12, muy cogidita, muy sencillita. Y aparte Horacio tiene ese puntito de las melodías que hace, son muy bonitas. Independientemente que la letra a lo mejor sea buena o regular, por decirte, la melodía también es muy importante, que te traspase también, como quien dice, el alma, ¿no? Que diga, oye, que te llame la atención cuando, nada más que empiece las primeras notas o acordes de cualquier paso doble o melodía, presentación o popurrí. Y yo creo que esa presentación conseguía captar. De hecho, no sé vosotros en el teatro, Dani, yo estaba repasando estos días la retransmisión de Onda Cádiz, y ya solo la presentación Miriam y también Quique, pero Miriam de primera le gustó, porque la reacción es que sorpresa, ¿no? Otra de las sorpresas de las preliminares, sí. O algo así, dice Miriam. No sé si en el teatro también recibisteis ustedes esa reacción. Bueno, nosotros es que también fuimos en volanda con en Paz a Calle, porque fue muchísimo gente del bosque y nos arroparon, pero de loco. Yo que, mira, no te miento, te lo estoy diciendo y estoy con los vellos de punta de recordarlo, ¿eh? Y es que literal, ¿eh? Qué cosa más bonita, el día que llamo y el calor que nos dio allí. Ahora ya no sé cuánto porcentaje era gente que había venido del bosque y cuánto ya del teatro en general, pero que nos sentimos como súper arropados y del tirón. Uh-huh. Más cuestiones de la comparsa. A muchos nos sorprendió cuando se abrió cortina, empezaste a cantar esa formación tan juntita, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué se persigue y ya has visto de dentro qué ventajas y qué inconvenientes puede tener, si es que los tiene, ¿eh? Pues Horacio lo que tenían claro, ahora como éramos poquitos, éramos 13, decía Guillo, somos un grupo nuevo, hay gente que no ha cantado nunca, ¿no? Los nervios también están ahí presentes, dice Guillo. Vamos a hacer la comparsa, además, que el tipo ya te requería, que era como algo añejo, era era una historiañía. Dice, vamos a hacer como las comparsas clásicas, nos vamos a piñar todos en el centro, ahí todos pegaditos, que nos escuchemos todos bien, una cosa sin estridencia al sitio, y para adelante. La verdad que de ventaja, bueno, pues a lo mejor a la hora de interpretar te ves un poco más limitado porque le puedes estar dando arda al lado o no puedes echar la shack este para adelante de esa y garra, ¿no? Pero creo que tuvo bastante más ventaja que desventaja el estar sin apiñado. Y de hecho, este año, creo que no tanto, pero también vamos a ir arropadito. ¿Le ha gustado la fórmula? Sí, no, y a ustedes también os ha gustado, ¿no? Sí. Y bueno, tú atrás sí que llevas un poquito más espacio, ¿no? Sí. Un poquito más. Pero vamos, hay que estar pegadito, sí, para cogernos también. Que de hecho también, la poca costumbre de salir en comparsa, bueno, totalmente diferente a lo que yo he estado llevando estos años, aparte de chirigota y murga. Hacía años que no salía teniendo un bombo y una caja al lado, tocando, uno punteando y otro acompañando también, metiendo punteo los dos. Entonces, cogernos los tres, a mí principalmente me ha costado más trabajo, que de eso me está costando. Y también a la vez cantar son muchas cosas y cantar con el mismo grupo en conjunto. Hay que estar muy pendiente de la guitarra y para que todo vaya bien medido. O sea, la capacidad de concentración es 100% cuando estás ensayando. También he tenido algunos ensayos que he estado más por temas de trabajo y también tuve un poquito de bronquitis y demás, que he estado sin cantar, pero vamos, poquito a poco he estado ya metiéndome de lleno. Ya está próxima la fecha, pero vamos bien. Oye, que hablábamos antes de arrancar, antes que se encendiera la luz roja esta, solo un año en comparsa, Dani. Yo te hacía en más comparsa, no sé por qué, te hacía en más. No, en la única. Oscar lleva... Yo... Cuando me vine con ellos, con Horacio, hice entero Oscar, no para matarme, pero... Hombre. Ay, qué ve, pero es que tengo que salir con un año, la verdad. Bueno, con él, ya con él, ya sabe que cumplía con Dani. Coincidimos, no sé, que sería mayo... más para adelante, lo de los callas. Y me dijo, Quillo, pues este año no es que digo, ay, este es el año este que está lo madurito, cazo. Esto claro, ya está. Que lo cazo, empecé a comerle a este por un lado y al Horacio le pinqué por el otro lado. Y tal, y digo, ay, estate que este, pues tenía un viaje de ganas de coincidir con él toda la vida. Y yo un año. Y ya, el año pasado quería contar conmigo Horacio también. Sí, también te contactaron, sí. Pero claro, trabajo, ya me veía yo, me lo tenía que pensar también bien, porque mi trabajo no es el trabajo de la mitad del grupo, que tienen más horas libres. Los autónomos. Los petaqueros, ya hoy día salen todas las 3, yo no salgo a las 3. Entonces, me es como un poquito más complicado. Me ha estado pesando un poquito los ensayos también, como hemos estado comentando antes, por tema de que mi trabajo requiere de más, no voy a trabajar, termino y me voy. Tengo más faena, como quien dice, después de papeleo, presupuesto... La cabeza no para. No para. Entonces, cuando llega a ensayar, que te pega 2 horas y media, muchos días no está todo el mundo centrado. Entonces, llega a las 10:30, después empezando a las 8, y ya como que tu cabeza te pide ya también como irte a tu casa, por decirte, no todos los días, pero muchos sí. Sí. Y mi trabajo es más físico también, que está uno a lo mejor más cansadillo... Pero bueno, que todo para adelante, que tampoco yo quería este año dedicarme en esto, trabajo y la comparsa y ya está, y otro año será otro momento y ya está. Ya pero la experiencia la quiero este año, digo, y aparte ya también mi trayectoria aquí en Ubrique, pues ya decirlo también, cumplo 25 años de carnavales. 25 años, Dani. Desde el año 2000, que hay una anécdota que el primer año que salí en carnavales fue con una chirigota del bosque. ¿Sí? En el año 2000. Y va mira dónde estoy este año. Va a cerrar el círculo. Digo, qué bonita efeméride, ¿no? Digo, no decís que para retirarme ya. O el inicio de otra etapa. O el inicio de otra etapa. También. Bueno, ya el... Ay, no, antifaz de oro ya te lo mereces, o sea, ya te lo tiene ganado. Ya. Una cervecilla ya está, tampoco vamos a pedir mucho. Que eso, y cómo, el cambio del registro de murga a comparsa, de ensayar de una manera más relajada, menos días, a tener ya un compromiso, ¿no? De más días, de todas las semanas, ¿no? Me estabais diciendo que de lunes a jueves todos los días. El cambio ha sido complicado. Claro, complicado, bueno, tampoco al principio, bueno, después va pesando durante lo que es los 3-4 meses. Porque también hay más factores de la vida, cada uno con sus cosas. Sí. Ya pero como que va costando el invierno, que si la lluvia, que si no sé qué. Ahora ensayar, como cuando fue la Dana, que caía, que algunos días no fuimos a ensayar, porque dijo Horacio que yo no vení para acá porque, vamos, me diluviaba. Que de hecho ayer fuimos para allá y también estaba diluviando. Ayer caía. Que he sacrificado, la verdad. Uh-huh. Aunque sea ahí al bosque, he sacrificado aquí. Venía claro, ensayar. No, al final tienes que tomártelo como que claro. Es tu manera de evadirte, sí. Tu ratito para ti y intentar hacer, con todo lo difícil que es, pero intentar hacer eso, claro, ¿no? Dejar claro. En la puerta del ensayo, dejar todo lo que todos los sí. Problemas, todo el tema de trabajo, de casa y demás. Y venga, esto que sea el motivo por el que me olvido de, claro, de todo. Claro. ¿No? También el cambio este pues, es para aprender también, con Horacio y lo que es el grupo, y trabajar en grupo. Conoce gente de fuera, conoce otros registros también, de Dani cantando, que ya lo conozco, como componente como Johnny, Palmero, Horacio, todo, el guitarrista, desde el guitarrista a todo el mundo. ¿Qué más, qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Ahora mismo o desde que...? Desde que llegaste a la comparsa, no sé. Hombre, el primer día llegué ahí y tenés unos chuletones de 3 centímetros... De gordo y la cerveza allí lo harto a la mesa. ¿Se bebe más que en los ensayos de la murga de los Ordóñez? Te he comentado que puede ser que sí. Yo creo que alguno... Es que esta acusación puede ser muy grave, ¿eh, Dani? Esto puede hombre, desmitificar mucho, muchas cosas. Yo creo que a alguno les cuesta azortar vasos. Me parece que lo tienen pegado. Y yo este año mismo no estoy bebiendo cerveza, ¿tú tampoco? Tampoco, yo tanto, a rato, ¿no? Yo agüita. Sí, pero sí. Esto... Porque después de las navidades también digo yo... Vamos a parar. Yo tampoco soy mucho de cerveza, pero ayer nos bebimos alguna, pero que tampoco... Ajá. Es que lo que pasa es que los que están allí, la mitad no trabajan por la mañana, entonces pues están hasta las 12, la 1, las 2, no tienen problema. Y nada, pero dentro de cabe todo bien, que vamos, la cerveza lo de menos, que bebemos en todos lados y pero vamos, de lujo, y eso es lo que también... El buen rollito es fundamental para todo esto que estábamos claro. Hablando, ¿no? Porque si tú vas allí, hombre, después de todo lo que hablamos, ¿no? Supuesto. Del trabajo y de todo, vas allí y no te lo pasas bien, dices tú, no me compensa ir. Ahora, si tú vas y vemos, porque por ejemplo he visto en las redes sociales que ayer tuviste un día bonito, ¿no? Sí, bonito, sí, con los niños de allí. Contadme. Pues es que el Moro y el Diego sacan una chiricotilla de chavales, le escribe el Diego y eso, y lo ensaya. Y yo, estábamos ayer en la costurera y me dicen, hoy vaya a tener sorpresa porque el lío de la costurera sale en la chiricota. Y eso dice, pues que van los niños. Y digo, no me digas. Pero escúcheme que los niños presentaron 2 o 3 empanadas, tortilla a lo menos 4, 2 choco. Tartas de queso, choco, croqueta, zarcillón. De todo, bien. Escúchame, vamos, hoy vamos a ensayar en otro lado. En el... Y le vaya a llevar otra vez a los niños. No. Íbamos a ensayar en el salón de actos hoy. Pero vamos a ensayar en el local porque ha sobrado comida para volver esta noche y gastarla. Que no broma, de verdad. O sea, que la prueba de acceso a la comparsa la pasan los niños, ¿no? Ve, por favor, te llevan comida. Y después pues nos cantaron un poquillo lo que tenían y sí. Todo muy bonito, la verdad. Hay afición en el bosque, ¿eh? Mucha, ¿eh? Parece que no, desde pero hace fíjate. Hace muchos años, desde que en aquella época que estuve en el instituto, conozco a mucha gente que de eso salió la chirigota en el año 2000. No salió Horacio, pero salía con los del grupo Tabú. No sé si lo recuerdas, sí, Juanito y esa gente. Una chirigota y aparte ese año en el 2000 que yo te pongo a ti el paso doble ahora mismo y parece actual, que lo dice mucha gente, y aparte que hay mucha calidad de carnaval y vamos, que se está fomentando, hay 5 grupos creo, 5 grupos, que para, sí. Para la proporción del bosque, para lo chico que es, hay 2 infantiles, 2 comparsas y una chirigota. Sí. O sea, que en proporción a los chicos y sobre todo eso, ¿no? Que se cuida la cantera, que fíjate. Sí, y además que la miman un montón, ¿eh? El año pasado cuando fueron las niñas, por ejemplo, cuando cantamos nosotros aquí en la Plaza Toro, el Moro dijo, pues yo voy a llevar a las niñas también porque quiero que las niñas, que nace de los propios carnavaleros, de allí nace fomentar el resto de agrupaciones y tal. Es sano, la verdad que lo tienen sano aquellos. Uh-huh. Que de eso, Iván es de la caja. Saca la... Su propia comparsa. Iván González. Mixta, que yo ya lo he estado escuchando, Dani también. Diego y el Moro saca la de los niños. El Joselito, que es el segundo nuestro, saca la de las niñas. Saca de las ninjas. Y nos falta nada más que la de la chirigota, que eso no... Que no tiene nada que ver con la comparsa, pero que de nuestra comparsa se ramifica en otras tres más. Uh-huh. En otras 2 más, perdón. Qué curioso. No, 3, coño. Sí, es como aquí en Ubrique, los que salimos en carnaval en Ubrique, por ejemplo, hablando ya de aquí... son hijos de carnavaleros, que son los que quedamos, son los que se mantienen ahí sacando grupitos y metiendo a amistades, que yo pues vente, pues venga, pues que yo que esto pasa el rato. Y ya también el que nunca haya salido contacto, yo siempre le he dicho a la gente, yo el año que, cuando llega carnaval, todo el mundo quieres claro, todo el mundo. El año que viene me avisa, ¿no? Gente, de verdad, en mi trayectoria, he dicho, dímelo en septiembre. Te venía a la murga. Que de eso fui al ensayo del pregón el otro día allí en Herbolise con esta gente, un anillado. Y uno de los chavales me dice, Guillo, no sabía que te ibas a la comparsa del bosque, pues te iba a hablar para salir con la murga. Y eso digo yo, joder, Guillo, mira. Y a gente le dice, venga, cuando quiera, vente. Cuando llega la fecha. No, que tengo no, que tengo lo otro. Claro. Pero lo que tienen que fomentar es la cantera. Y le digo, como lo pruebe, repite. Seguro, vamos. Porque hay gente que le gusta mucho el carnaval y le da miedo escénico. O a salir. Y yo siempre, ¿qué haces? No pasa nada, pasa rato. Y muy poquito han dado el paso para salir. O con los años ha salido con otro, a lo mejor que le han llamado 20, venga. Si eso es lo importante, que yo pasa rato ya. Hombre, que te gusta, el que le gusta el carnaval y lo pruebe, claro. Yo, vamos, repite seguro que sale de murga, de sirigota, de lo que sea, aunque salga solo, pero fíjate, es muy gratificante, la verdad. Hablando del pregonero, del boliche, la sirigota del boliche, allí también ensayan la sirigota de los zagales, que también están los hijos Sánchez de Carnavalero, hijo claro. De Pedro, hijo de hijo. Uh-huh. El hijo de Juan Flores y los amigos, que los al final amigos, son los que... Y uno de los guitarras es el primo de Diego, claro, que está con otro lado, un parza, que es del bosque también, también. Mi cuñado, para que tú veas. Uh-huh. Oye, estábamos, vamos a intentar retomar la comparsa. El año pasado te toca, te llama Horacio, por trabajo y demás, dices que no. Y este año vuelve a ver la llamada, eres tú el que le dice... Claro, porque ya Dani también le dijo, Dani está más libre ahora, no sé qué. Y digo, yo ya me lo pensé, digo, aunque tenga que dejar poquito deporte que hago, lo que sea, digo, yo este año, con tantos años que llevo, digo, yo lo tengo que probar un año, por lo menos. Y digo, venga, pues para adelante. Y ya, pues, vamos que nos vamos. ¿Lo habías tenido siempre ahí como, no sé si sueños y como tarea pendiente? Realmente no. ¿Nunca te había quitado el sueño, digamos? Unas cuantas veces por la calle que me han preguntado y eso. Ay, qué bien, que falla, no sé qué. Vale, falla puede ser muy bueno, pero no... Prefiero, me encanta como en la calle, fíjate tú. Con la comparsa. Sí. Pero que el falla, vale, será muy bonito, pero... A ver, hasta que no cante allí, porque también, vale, él falla, pero es un escenario, no quita de ser tampoco. Tampoco es que me haya llamado 100% la atención de decir, yo tengo que cantar ahí un año, yo tengo que cantar. No. Claro, yo sí lo tenía por ejemplo. ¿Sabes? Esta gente, porque por ejemplo, han sido más comparsistas que. Sí. Yo soy de comparsa, pero ellos llevan más años saliendo en comparsa que yo. Yo me divinculé también, aunque sea de comparsa, pues me decanté por la sirigota, me pegué 10 o 13 años en sirigota o 14. Después con la murga, también con los Ordóñez, después saqué yo mi murga solo. Y ahí he estado siempre trapicheando. Y el momento que no quería salir, como cuando salimos en la Quesada a salir con el Oscar, ese año sí que no íbamos a salir. Y ahora llegando ya el último mes, digo, Oscar, ¿qué se me ha ocurrido hacer esto de lo de los quesos? Nada, que cortamos una cuña de queso, nos pusimos la cara y sacamos dos o tres letrillas. No llamaste al amigo Dani, no lo llamaste. No me acuerdo en ese momento de estar, estarías liado. Estarías con otra cosa, ¿no? No. ¿No saliste ese carnaval? Creo que no, yo, no me parece que no. No me acuerdo. Yo diría que no. Eso fue ahí como... Sí, me lo dio los cas. Sí, que fue ahí en el porretazo. De porretazo. Que vamos. Oye, este año... ¿qué lleváis? ¿Una guitarra más o es que hay alguna baja? ¿Hay tres guitarras? Claro, echando ya. Digamos que Dani, en verdad, es rítmica y está papi punteando y Diego le hace la armonía de punteo. Ajá. ¿Y qué vamos a notar? ¿Qué va a notar el espectador con respecto al año pasado? Que llevamos más punteo, más adorno, bonito. Aparte yo de acompañar, pues también hacemos cosillas pocas, pero vamos. Sí, sí, se nota. Y se nota la armonía y eso... Se nota bastante. Da mucho más juego. Y hago más instrumentos, también metemos algunos instrumentos diferentes, que ya veréis cuando cante. Claro, cuando hablan cortina el día 12. Y nada, muy bien, la verdad, se trabaja mucho. Uh-huh. Dani, hablando lo de la formación está cerradita, los que habéis cantado en el Falla alguno me habéis dicho que es que ahí en el teatro, por cómo es y demás, como que como te separes un poquito del de al lado, que no lo escuchas, al de al lado. No escucha, parece. Tú estás escuchando solo el bombo alguna vez. Pero es que es como si cogiera a los de al lado y te los muteas y... Increíble, por la acústica que tiene el propio teatro, tienes que tener muy bien el oído, tienes que estar muy centrado, escuchar tu guitarra, escuchar como tú te quieras fiar de la voz del compañero, nada. Uh-huh. Y es curioso, es curioso. Sí, sí. Imagino que cuando ya cantas más abierto, ya tienes la experiencia, ya no va. Uh-huh. Pero cuando ahora al principio, como vamos a asegurarnos 100% que nos vamos a estar escuchando todo, que no vamos a resbalarnos. Claro, y de esta manera os escuchaba ahí, sí, evidentemente, hombre, claro. Claro. Claro. Llevándolo al fútbol es salir con 5 defensitas atrás y salimos a la contra, claro, ¿no? Claro, claro. Un poquito la... Tú lo has dicho, tú lo has acabado. Nosotros también tenemos que estar pegados. Claro, porque... el Diego y eso le insiste mucho a él. Pégate a nosotros, que allí no nos va a escuchar. Pégate, sí. Pégate. También recuerdo que, bueno, en los teatros, no porque sea Arfalla, por ejemplo, simplemente en el Fatou, yo recuerdo que canta también y no te escucha, no escucha lo de los lados. Lado. Escucha a lo mejor lo mínimo, tienes que estar pendiente... Yo creo que eso pasa en todos lados. Ahora el Falla hace más amplio y por la acústica que tenga, seguro que no escuchan nada. También nosotros ya este lo veré año. Yo. Lo jugamos también. No es que juega con la ventana, no, ni por la experiencia ni nada, sino que el propio salón donde ensayamos lo hemos insonorizado tan seco, que es que nosotros de delante no escuchamos la guitarra. Claro. Y esta gente estaban detrás de nosotros y no escuchaban las voces. Porque la acústica absorbía los paneles. Claro, lo hemos rellenado todo con paneles de lana de roca y eso. Y eso, es que vamos, eso estás engorda. Sí, pues eso os quería preguntar, si hay alguna manera de ensayar eso. Pues nosotros este año prácticamente estábamos como aislados, porque eran láminas y eran por todos los laterales del local y hasta en el techo. Y de hecho, quitaron ahora 2 semanas, algo así, las del techo. Y ya cambió un montón y ya no escuchábamos. Y Horacio decía, es que así cojo los fallos más detalle. Uh-huh. Él desde fuera lo percibe todo más nítido para la hora de matizar y tal. Decías, ¿no? Que también es una manera de aprender. ¿Qué te parece o qué te ha parecido, Horacio? ¿Qué impresión te ha causado como director? Bien, muy bien. Bueno, hablando en fenómeno, porque lleva ya muchos años y va todo al milímetro, todo. Él no se mete con nada ni nada, escucha. Y después dice, ¿cómo ha cambiado esto? Siempre está, tiene el oído, vamos. Un privilegiado, ¿eh? Claro. Eso te lo coge todo, lo escucha todo perfectamente. Uh-huh. Y qué bueno eso también, de decir, yo pues aquí, pues... Porque ya esta última semana también pues, había que cambiar a lo mejor cualquier detallito, porque a lo mejor ha sido muy estridente, o que a lo mejor tú lo cantas y dices, ¡ay, qué bonito! Pero eso ya es dentro de la comparsa que diga, que las 2 maneras o 3 maneras que digan están bien, pero uh-huh. la matiza tanto que busca... Pregunta también al grupo y sirva, pues sí, pues gusta mejor así, para que no a lo mejor... Para que tenga esa identidad, sí. Para que vaya todo acorde a la identidad del porque grupo. Porque él, ¿no?, empezó también, cuando empezamos a meter muchas voces, ya no le gustaba tanto... Ahora los quiere más simple. Ahora más simple. Vamos a hacerlo como el año pasado, sencillo, no nos vamos a complicar. Que no quiere... Claro. Porque, por ejemplo, este año entró el Palmero, que él es del Bosque, pero trabaja en Rota, y viene de Rota también. Y hace también su vocecita, claro. Entonces vemos 4 que hacemos voces. Y es como, no quiero esto saturarlo de voces, quiero detallito. No quiere tampoco ponerlo todo barroco ahí que vaya... Sí, el año pasado era más o menos así, ¿no? Mm-hmm. O sea, teníais vuestra... Johnny, Horacio y tú teníais vuestros puntitos de brillo, digamos, pero que tampoco eran acrobacias ni malabares. Pero llegó un momento, no me acuerdo en qué, si paso doble o cuarteta de popurrí. Vamos, en el que se metían muchas voces, porque también está Horacio. Horacio le canta, vamos, también. Llega arriba. Y sí, ya se notó también que había como mucho... En el paso doble, de hecho, la semana pasada o la otra, digo, la parte mía central la voy a quitar. La voy a quitar, y no, claro. Y no la va a hacer, por sí, ejemplo. Ya con el que suba él, Johnny, Parmero, y yo hace poquito así, cierre, no y ya ahí. Está. Y la segunda ahí, ya va perfecto, vamos. Uh-huh. No hace falta tampoco tantas voces ahí... Como el año pasado, como ha dicho Dani, más sencillito, ya está. Dani, el año pasado hablando yo con Horacio, me decía antes de ir al Falla, me decía que la intención era llevar una comparsa que enseñara en Cádiz y a Cádiz, al mundo, ¿no? El altavoz que tiene el Falla y demás, que aquí se hacen bien las cosas. Lo conseguiste en un doble sentido, ¿no? Carnavaleramente hablando y con eso de los quesos que se hizo en cierto modo publicidad de todo lo que se hace aquí, ¿no? Sí, sí, vamos. Y tú cuando escuchas lo de la radio o la tele, no sé qué, y claro, hablan súper bien de los quesos de la zona y también eso. Él quería decir que yo quiero llevar una comparsa de la sierra, hecha en la sierra, por gente de la sierra y demostrar que aquí sabemos hacer las cosas bien y que sea una cosa que dé buen gusto, que al aficionado le guste y que se vea que se pueden hacer las cosas bien sin fliparse ni nada, y una cosita correcta. Y luego, a trabajar sobre eso. Y luego eso, la idea de la Sierra de Cádiz, porque es verdad que la comparsa es del Bosque, ensayé en el Bosque, el grueso del grupo es del Bosque, pero él siempre con la idea, cuando ha hablado a prensa y demás, siempre ha defendido la idea de la comarca de la Sierra de Cádiz. Él, según tengo yo entendido, él desde que se vino de Ronda tenía muy claro que él quería hacer una comparsa. Digamos que su centro de base fuera el Bosque, evidentemente es su casa, y su gente, pero rodearse de los pueblos cercanos y que fuera de una comparsa, digamos, que sea la comparsa de la Sierra de Cádiz. De hecho, desde que abre Ivoca en presentación, algo así como desde el Torreón se ven una serie de pueblos. Sí. Vamos a quedarnos con el paso doble, el primer paso doble que cantaste en esa tanda de preliminares del año pasado. Mañana aquí estoy sentada, ya van varios días que despierto entre sudores y un nudo en el pecho que me mortifica. Necesito otra pastilla, maldita ansiedad que duerme a mi vellita. Hoy miré una foto de la infancia, disfraza con dos colegas y la gafa doblada, una vieja pizarra. Y daba la cancha mi muñeca. Y ahora que ya he cumplido mi sueño bendito, siento que me odian. Siento por la calle y con amenaza para subir sus notas. Ya voy con tanto miedo que estoy deseando que llegue el recreo. Y en la salida del colegio, alguna madre desquicia me monta un circo, dando ejemplo a Dios. Con su leía y desaire me humilla, niña señora, dime pa' qué han servido cientos de libros y una carrera. Si con mi quinta primavera, otra noche en vera, qué maldito ser maestra. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Confeitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. Radio Ubrique con el carnaval. Paso doble este que hemos escuchado, lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que recibió incluso un premio de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol contra el bullying, Dani. Quería aprovechar este paso doble para preguntaros si conseguiste eso que queríais, ¿no? De agradar, de sorprender, me refiero ahora. Así te llegaron mensajes de gente, compañeros, amigos de fuera que diga, oye, vaya cosa que habéis traído del Bosque. Sí, sí, la verdad que sí. Yo el año que más cariño he recibido, evidentemente, de mucha gente o más cercana y hasta conocido de quillo, qué cosa más bonita la comparsa, me cago en la más. Me ha encantado esta típica comparsa que te va a escuchar lo mismo en mayo. Voy a recordarlo, ¿sabes? Entonces está guay. De que la gente que aficiona, que le gusta el carnaval, Maya, porque evidentemente a mi madre le va a encantar lo que haga. Le va a encantar, pero que a lo mejor Hermancilla o, por ejemplo, ¿no? Con Juan, que es un tío que a lo mejor no es que tenga un trato diario y nada. Y te digo, Guillo, que me gustó un montón la comparsa. De gente que tú sabes que le gusta el carnaval y entiende, te dice, Guillo, me gustó la comparsa, qué bonita sonó. Seguí ahí. Y que no tiene por qué darte ese cumplido. Si, claro, claro, claro. Si, no, claro, si de verdad no. Claro. El que sabe y entiende que lo que gusta, te lo dice. Yo la semana pasada me encontré a Arbau. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo va la comparsa? Le digo, bien, ahí vamos. Me dice, Guillo, a mí me gustó un montón el año pasado, como iba, como súper bonito. Sí. Qué guay, me encantó. Y es un tío que sabe de lo que habla. Vale. Y que no es por compromiso ni nada, que te lo... Y mucha gente igual. Claro. Es que, como que gustó, la verdad. Fíjate que eso que decía, se lo decía yo a Raúl Coronía, al Kini, le decía que había conseguido ser una comparsa que tú en el mes de mayo, junio, julio, dices tú, ¿qué me pongo hoy? Venga, me voy a poner la comparsa del bosque y agradable de escuchar y demás. Bueno, pues si os parece, también me decía Horacio el otro día que dice, Guillo, con esta comparsa me ha escrito gente que no me había escrito, se refería a autores de Cádiz, compañeros que la ha tenido allí y demás, gente que nunca la había escrito por felicitarlo, y lo había felicitado con esta con esta comparsa. Sí. Había conseguido todo eso. Que venga, cerramos, enterramos a los maestros, ¿no? En ese juego, ¿no? En ese paso doble, ¿no? De los maestros queseros a los maestros de escuela. Que Albarracín, la aldea escondida. Hombre, no me hagas, Dani. De entrada, a lo que evoca es que vais a querer seguir reafirmando, reivindicando el papel de la Sierra de Cádiz. No sé si me equivoco, contadme. No, donde podáis contar, no, claro. No te equivocas, Horacio decía, quiero seguir hablando de mi sierra y de mi rincón. De hecho, Albarracín es el montecillo que tienen ellos allí en el bosque. Y la idea, pues, otra vez quiere enfocarla desde aquí hacia Cádiz. Con que tenga, digamos, el titular de Albarracín, porque es su pueblo, evidentemente, pero va otra vez con la sierra, que la tiene presente, la sierra. Claro, luego ya el enfoque es lo que no podemos contar, evidentemente. ¿Os ha gustado la idea, Dani, cuando te la presenta, cuando sí. presenta Horacio la idea? Sí, me gusta. El nombre no, pero la idea... El nombre, bueno, se podía reducir un poquito más. También le da un poquito de... Misterio, porque habla Albarracín. Uno de allí de claro, es que del pueblo dice... Es que si lo deja viviendo esta gente. Si lo dejan Albarracín, y si lo dejan la aldea escondida, bueno, no le da la promoción, ¿no? De Albarracín. Hablar Torreón. Y este Desde año Torreón y tal. Habéis cambiado de... Vamos a darle clase de a más de uno también, ¿no? De Cádiz que no sepa también... La geografía. Está Torreón, ¿no? Y Albarracín y puntos de aquí, de la sierra. Pero la idea es preciosa, ¿eh? La idea que, bueno... Te digo, Dani, ¿no? Yo la idea de cuando la presentó y presentó la presentación con el paso doble y uff, tío, qué cosa más bonita aquello. De nuevo mantiene también la línea en lo que hemos hablado de armonía, melodía, sin estridencia, sí, la pero sencillez. Este año es un poco, ha querido dar, claro, date cuenta que ya, por ejemplo, entra Dani con la guitarra que te va a proporcionar, que con la guitarra puedes jugar y hacer más cosas. Y entra una voz también como el palmero, que también sube y dice, hostia, pues ya tengo el grupo más completo, te da más juego a poder... Este año llevamos más contracanto, llevamos coro, llevamos... Y ha querido dar un paso más difíciles también. Sí. Por ejemplo, el popurrí es acorde, vamos... Claro. El año pasado era como si tú coges y dices, lo voy a reducir, está cocinando y voy a reducir al mínimo. Vale, esta base la tengo, está buena. Voy a probar a echarle una mijita más, a ver... Ahora le voy a meter un poquito de condimento, claro, ¿no? Le voy a meter el orégano y... Ahí estamos, vamos a probar, a ver, claro. El popurrí totalmente... El popurrí es una pasada. Las músicas son... El popurrí es una pasada. Y la melodía súper bonita, vamos. Yo estoy enamorado del popurrí. Yo lo que tengo ganas ya de que, aunque sea en el ensayo negro o lo que sea, que la reacción de la gente y demás, porque... Que tú digas... Que ya los que nos han escuchado, pues... Claro, ha sido también gente conocida... Pues normal que te diga, pero sí, de verdad me dice, aunque sea conocido. Bueno, es bueno tener gente conocida que te sepa decir las cosas a la cara, ¿no? Sí. Vamos. Que luego el que se pega la hostia allí en Cádiz eres tú. Hombre, está que bien. Yo no puedo opinar. Yo dentro de lo que llevamos de ensayo y de todo, y lo que es en conjunto de letras, música, chapo, la verdad. Espectacular. La verdad que sí. Ya espera la reacción de la gente y a ver cómo. A mí mi primer año, vamos a ver. Si me calmo también ya cuando sortemos en el falla. ¿Estás nervioso, ya me Dani? Sí, no, ¿sabes? Hasta que no está listo. Hombre, ya que está cerca, pues también como que es un compromiso también, una responsabilidad grande, la que lleva tanto como yo como todo el mundo. Porque podemos fallar, que de eso ayer mismo Rafa, el papi, con la guitarra me dice, vamos a decir yo, y siempre habla por él, dice, esto la cago yo allí, esto verás sí, tú el punteo. Esto... Me puse hasta el punteo de un año que se equivocó un poquito de lo... Que estaba más nervioso que... Porque... Es normal, es una responsabilidad y tú no vas a ir ahí a hacer chufla. Y evidente, hombre, que te puede equivocar, sí. Pero si tú te equivocas habiendo trabajado los 4 meses, bueno, Guillo, pues claro. Lo tiene cualquiera. Pero por lo menos he trabajado a conciencia. Yo pienso que hay que... Sé que será difícil contener los nervios porque siempre tiendes a acelerarte. Hablo por mí también porque con la música de los mismos nervios te... Pero vamos, intentaremos relajarnos, tanto como yo como tú. Entendemos siempre, muchas veces trabajamos el hacer las coplas un poquito más lento de lo normal. Para cuando llegue el momento, si te acelera, que coja a lo mejor un poquito, ¿no? Claro. Si va más de ritmo, que no te pases del ritmo del que llevamos, ¿sabes? Es uno de los errores y fallos más comunes de las agrupaciones ahí en el falla, ¿no? El acelerarse, ¿no? Sí. Nosotros, la verdad, que por ejemplo, el del año pasado, Horacio le dice, yo no... Increíble cómo es posible que unos tíos que van de nuevo al falla con ese temple, claro, estaban allí en el mercado todo, con la cervecita en el falla, y era como, nos lo tomamos con cierta filosofía. Dice, increíble los tíos ahí con el temple que no está nervioso. A lo mejor es un poco de... Eso lo transmite también el grupo, que también, bueno, yo han ido ya el año pasado, algunos habrán ido más veces, de transmitir ese rollito de tranquilo, aunque tú estés nervioso, pero que... Claro, si ves todo el mundo que está diga, claro, y concienciarte de tú decir, bueno, hablo ya también por mí, de decir, Dani, tranquilo que estamos aquí arropados con esta gente y nos vamos a apoyar entre todos. Claro. Que yo también, aunque haya salido aquí en Ubrique, también sé lo que es subirse a un escenario. Hombre, porque yo me acuerdo una tortilla que me temblaba una pierna y no tenía manera de pararla. Y yo diciendo, párate. Y era en la tortilla que no íbamos ni disfrazados ni nada. Y todos los años siempre hay nervios. Vayas al falla, vayas a la calle, vayas donde vayas. Vamos, seguro. Ya se van apaciguando después los nervios. Es obviamente que es así. En los grupos, tanto como en comparsa, chirigota, o en cualquier actividad de cantar. Claro. Y además porque te gusta, ¿no? Y porque quieres que la gente vea el trabajo que hay detrás y que vea el resultado de tantas semanas y tantos meses ahí metido en el local de ensayo. Os decía yo antes de empezar con la entrevista que el año pasado también os tocó cantar de los últimos en esta eterna fase de preliminares y me decíais que casualmente el penúltimo día los 2 años. Eso no, hasta ahí no había llegado yo, pero... Y en miércoles además. Miércoles y penúltimo los día. Los 2 días miércoles. Los y dos... este año penúltimo. Del penúltimo día. Se hace largo, ¿no? Pues yo, esta semanita... Más tiempo para ensayar. Aunque ya estamos como... Estamos con ganas ya. Con ganas y, claro... Retocando cosas. Claro, retocando cosas. Ya retocamos menos, pero claro, nos miramos a lo mejor, ensayamos como ayer, pero ya queremos... Venga, que ya te está haciendo larga la espera. Claro. ¿Cuándo empezaste a ensayar? En octubre, ¿no? Octubre, por ahí. Octubre. El año pasado... Primera semana, creo, fue. Primera de octubre. Sí. El año pasado cantaste en el falla el 24 de enero, que lo estaba viendo, 24. Esta vez el 12. Son más de 2 semanas, casi tres semanas. Sí. ¿Había empezado más tarde que el año pasado? El año pasado también empezaste igual. Creo que empezamos igual. ¿No? Lo que pasa es que este año tenemos el plus de que como vamos a Málaga, hemos echado más repertorio extra. Y ahí voy yo. COAC de Cádiz, concurso de Cádiz, falla el 12 de febrero, que es miércoles. Y el 14, 2 días después, vais a Málaga. Yo tengo entendido, y corregirme si me equivoco y explicarme cómo lo vais a hacer un poquito. Yo tengo entendido que lo que cantas en Cádiz tiene que ser inédito. No sé si así en Málaga. ¿Qué pasa? Que entiendo que vais a Cádiz el 12, cantáis presentación, paso doble, cuplé, popurrí. Y eso, esas partes, sobre todo las fijas, no las podéis repetir en Málaga. Uh-huh. Es así. Sí, sí, sí. Las partes fijas las puedes... Vamos, que en Málaga no te exigen exclusividad ni nada. En Málaga, vamos, de hecho, cambió... Que no soy ni la primera ni la última agrupación que vaya a hacer doblete. No, no, que eso lo que pasa que es que nosotros el año pasado queríamos ir. Ajá. También. Pero como nos tocó el penúltimo día, nos pasaba como este año. Ah. ¿Qué pasaba? Que este año ha cambiado por visto el presidente del patronato en Málaga. Sí. Y entonces, a la hora del sorteo... todas las que concursaban en Cádiz, en otro concurso, esos sobres iban fuera. Y tú cantas, por ejemplo, el día 12, pues hasta el día 12 no te meten en el bombo, te meten del 12 para adelante. Nosotros nos podía haber tocado el 13 o el 14. Dos días nada más. Vale. Claro, teníamos de margen esos dos. Si fuéramos cantado a los meón, el 10 pues teníamos 4 días para entrar en el bombo y de ahí para adelante. Que está muy guay porque lo que querrán incentivar es que vaya gente de otro lado. Claro. Porque si tú priorizas con tu comparsa y a Cádiz te dice que tiene que tener exclusividad, pues ahora tú dices tú, pues Málaga no voy porque me colodeo, pero si puedes entrar concurso de Málaga una vez que ya has cantado en Cádiz, te lo facilitan y bueno, nosotros lo que pasa es que para Málaga hemos incluido una última cuarteta y para Málaga sé que en la primera fase el estribillo también va diferente, la presentación lleva también otra pinceladita para Málaga, ¿no? Eso. La presentación, por ejemplo, en vez de hablar... si hablas algo con de Cádiz, pues lo tienes que cambiar y tienes que hablar algo de Málaga. El estribillo también vamos a darle un cambio en una parte. Y en el popurrí, la última cuarteta, se cambia por otra cuarteta nueva, entera. Otra música, otra entera nueva. O sea que habéis currado tela. Claro. Y se está currando. Algunas letrillas están todavía con los móviles. Y, de Málaga, que es normal. Sí. Hay algún paso doble también que todavía no. A nivel de cuánto en cantidad, ¿cuántos paso doble y cuplés tenéis metidos? Siete paso doble, ¿no? Siete paso doble y siete cuplés, creo, ¿no? Creo que son 7 y 7 lo que tenemos. 7 y 7. Creo 7 y 7, 7 además 7. De una presentación y un popurrí con dos finales. Ay, un popurrí con dos finales. ¿El grupo cómo ha cogido esto de ir a Málaga? Guay, ¿teníais ganas? Sí, el grupo, vamos, el año pasado es que nos fuimos por eso mismo. Y sobre todo es más empeño de Horacio, dice, es que yo quiero que usted viva ahí un Cervantes, porque él ha pasado muy buenos ratos allí, ha ganado varios primeros premios, se conoce bien el concurso, y dice, yo quiero que usted viva ahí un Cervantes, que vaya a ver con el cariño que os va a tratar la gente, y nosotros vamos un poco a ciegas, dejándonos llevar, porque la primera fase no es en el Cervantes, es en otro lado, no sé el sitio, y ya semifinales sí es allí. Y él ha echado toda la carne en el asado para Málaga para concursar por derecho, ¿eh? Uh-huh. Él ha echado porque llevamos esos tres pasos dobles que son para cantarlo tres veces, porque lo vamos a cantar Málaga. Para concursar, vamos. Para concursar porque esos pasos dobles no los vamos a cantar nosotros aquí, pues no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Vale. A no ser que le cambiemos el nombre. ni por eso. Pero es que Málaga no rima con Ulbrique ni con... Pero a lo que mentamos en el paso doble, aquí en Málaga. Sí, claro. Bueno, año bonito en cuanto a cantidad de... Porque, vaya a estar en Cádiz, vaya a estar en Málaga, vaya a estar también por aquí, por la zona, ¿no? Sí, claro. También vamos el domingo y lunes carnaval, también nos vamos a Cádiz, que el año pasado también lo hicimos. Nos pillamos allí un pisito y nos quedamos allí. Y este año igual, hemos cogido todo el lunes, se lo hemos pedido todos los trabajos y nos vamos para allá. Y por aquí, por el entorno, sé que vamos a ir a Arco, sé que vamos a Villamartín, vamos a ir a La Barca, por aquí a Ubrique, el 28, Armala Santa, venimos también a cantar, mínimo eso. 28 el día de Andalucía. Eso es mínimo, venimos, no sé, evidentemente el carnaval del fin de semana del Bosque. Tendrán algunas cosas más, supuestamente. En Zahara creo que se estaba hablando algo también, o sea que... Vale. Que no ha empezado todavía el carnaval y ya tenemos planteado cositas. Fue muy intenso el año que había pasado de carnaval. La verdad que estuvimos... Que cantamos bastante, ¿eh? Vamos, cantamos bastante. Hasta en verano, por ejemplo, también... Claro, la gala que se hizo la aquí. La gala de aquí, también en el Bosque, también fuimos un martes allí a Arduque y llenamos la plaza aquella un martes. De verdad, ¿eh? Aquello era parecida mentira. ¿Cuándo fue la última vez que os pusisteis el disfraz de los queseros? Es que no sé si fue en la del Bosque, creo. ¿No? ¿En la del Bosque? ¿En el Bosque entonces? Y os dio pena. Pero cuando cantasteis en... ¿En lo del Duque? En la plaza, en el Duque. Claro, eso creo que fue en agosto, ¿no? Creo que fue en agosto. Y os dio pena quitaroslo el disfraz. Sí, hombre, le hemos pedido cariño. Bueno, de hecho, tenemos un maniquí allí. Un maniquí que está disfrazado con de los maestros. Está allí. Sigue el tipo, sigue allí con nosotros. ¿Tenéis ya el tipo de este año? ¿Listo? Digo, listo. Todavía no está 100%. Algunos retoques. Muchos no les faltan. Claro, pero lo que es el complemento y todo eso... Están, y algunos disfraces que también, por ejemplo, Horacio que coge, los trae, los envejece. Thor Currelo se lo lleva él para su casa. Porque el año pasado el envejecido que llevaba lo hicieron, este que estaba Juan Carlito, el Iván, que lo envejeció la propia comparsa. Y este año, pues, Horacio se lo está llevando y lo está envejeciendo. Él le dedica mucho tiempo a la comparsa. En su casa y... ¿Sabes? Vamos. Sí, sí, está... sí. Dani, ¿vas a echar de menos tu murga o no? Bueno, tu murga que no va a estar en el carnaval tampoco este año. Claro, bueno, que ha, va a estar ahí. Está ahí repartido. Vayan a estar, ¿no?, repartido. El Pedro que se ha. Pedro se ha echado para atrás. Bueno, volveremos algún día. Tampoco hay años para echar rato. Ya hace un pase este año. Claro. Ya veré el año que viene. Tú has firmado por un año. Yo he firmado por un año. Ya. Hombre, es que más que nada también por el trabajo. Para mí es sacrificado, la verdad. Lo que pasa es que la experiencia, pues, obviamente la quería tener. Después también de tantos años, tampoco por los años ni nada, sino porque tuve la oportunidad el año pasado, le dije que no. Y este año que he estado un poquito más libre, he dejado cosas también al lado. Yo es comparsa, trabajo y poquito más, porque es que no me da tiempo. Llegar a tu casa a las 11:30, 12 de la noche, no te da tiempo. Como Dani me ha preguntado antes, me dice, ¿escuchaste ayer la comparsa de Bienvenido? Le digo, sí, cogí el móvil y me quedo dormido. Es que no me da tiempo. A mitad, ¿no? A mitad, ya la iré escuchando. Pero vamos, cuantito que puedo, pero es que no me da tiempo, la verdad. Y este año has pasado del no al por qué no, ¿no? Claro, y ya digo, venga, pues para adelante. Y la experiencia, para vivir la experiencia esta, y espero que será gratificante y... Estoy seguro. Este cuando cate la calle de Cádiz y todo eso, le va a gustar. Te iba a decir el 13, ¿no? Pero hablamos más adelante y ya. Yo me, creo que claro, ya me cuenta. Esto es más... Sí. Al principio... En general todo. Tendré que hacer un... Balance. Un balance de todo. Aunque espero que se dé sobra, que va a ser espectacular. Va a pasar bien. Seguro que sí. ¿Qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Nada, voy ahí. Que, pues, deseando que a la gente le guste la comparsa, con que tenga la misma... Yo me conformo con que tenga el mismo sabor que el año pasado y quede, vamos, yo es que no tengo expectativa de... Por ejemplo, el año pasado no decía, era la ilusión del primer año que la veía tan... Pues yo. Pero yo con que quede con igualar lo del año pasado, estoy más que, más que contento. ¿Te refieres a la aceptación de la cómo la gente acogió la comparsa que el 21, el 22, el 23, el 24? No, sí... Yo como la gente se quedó con la comparsa y que la recuerden, y yo, qué bonito la comparsa, coño, pues al año siguiente, pues ir a los chavales, están ahí poquito a poco creciendo, y con que ya, con que tú llegues ya este año y digan, el año pasado mira cómo vinieron, vamos a escuchar a los chavales, ya coño, pues ya eso es gratificante por lo menos para mí. Oye, quedan todavía 12 días, pero tenéis previsto, 13, tenéis previsto, o sea, va a ser un día festivo también para el Bosque, que el año pasado ibais, que sí, autobús, que... Yo, sí, ¿no? Este año yo sé que va un montón de... Por ejemplo, las chirigotas de los niños estos que tuvieron anoche, van menos un crío, van todos. Van todos. Van todos, y dice que va un montón de gente, ¿eh? Y es que... Los familiares van por parte de cada uno, que también tenemos... Pero las entradas, tengo amigos que también de allí, del Bosque, esto, que también han pillado entradas. Y la verdad, yo, el pasacalle del año pasado, que vamos, antes se me pusieron los pelos de punta. Una cosa súper bonita. Y Horacio, vamos, de hecho, en un paso doble, dice el pasacalle, me llevaban en volanta como nunca me ha llevado nadie. Dice, por ejemplo, en un paso doble. Porque es que fue increíble, dice Horacio. Yo, en todos los años que vivió de carnaval, ni cuando estuvo con el nene Sheza allí, dice, yo nunca viví un pasacalle como este. Y eso es muy bonito. Oye, que cantáis, estoy viéndolo, justo después del Sheriff. Después del Sheriff. O sea, la sesión del Sheriff, justo después. Vaya a tener el teatro calentito. Vamos a ver, si no meten las pantallas o yo qué sé, que muchas veces cuando es alguien así gordo, tú sabes que a la gente le gusta después salir a la puerta para verlo y... Vamos a ver si no meten las pantallas y si lo del año pasado sirve para decir, uy, yo, pues vamos a escuchar a los chavales, aunque sea la presentación un paso doble, para ver si nos convence. Claro. Luego una chirigota de Algeciras cierra la yo es que sesión, no sé ni, y los primeros, quienes, pues es que no sé ni, sé que era el Sheriff, pero no sé. Este coro es La Polla, de Lolo Valdés, luego Chirigota Ni Fu Ni Fa, de Luis María Rodríguez Rondán, de Los Palacios, La Volaura, comparsa La Volaura, de Alberto Giraldo, de Huelva. Y luego el Sheriff y vosotros. El Sheriff y vosotros. Y nosotros. Los platos fuertes del miércoles 12 de febrero. Que Dani y Danieles, gracias por estar con nosotros. Que el curro que os estáis pegando, que sirva sobre todo para vosotros, ¿no? Que os llevéis esa satisfacción vuestra, que lo disfrutéis mucho y que hablamos a la vuelta, ¿no? Muchísimas gracias, hombre. Pues gracias, Rubén. Nosotros nos vamos a quedar con un poquito de popurrí de los maestros y consejos publicitarios antes y después del popurrí estamos de vuelta con el deporte. Me levanto cada mañana en este pueblo con la ilusión y volver. desempeño con devoción. Ya tomaré un buen café, me marcho rapidito para hacer el queso en mi taller. Y mirando a la sierra de la silla, me acerco a mi trabajo muy lentamente, oyendo el compás bendito de aquel sonido del río Maceite. Una vez allí me cambió. Entre suelo y cuajo voy avanzando, buscando esa malla en la textura que en el molde van cajando. Sin más ayuda que la de esta manita que Dios me ha dado, el fruto de mi trabajo, mi pasión y mi cultura, mi pasión y mi cultura. Siempre he creído que el trabajo dignifica al ser humano y que su fruto, el que lo pervierte en este mundo cada vez más industrializado. Mundo preso, mundo tirano, cada vez más lejos de nuestras manos. Yo creo en la humilde riqueza de mi mano trabajo. ¡Ay, mi bahía de Cádiz!